Más y además hoy de un modo presencial, una vez superados bueno, pues todos los problemas pandémicos, de tener aquí en el estudio a JJ Benítez, porque se acaba de publicar su último libro, que se titula Mis primos y que lo podemos encontrar en Editorial Planeta. Querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, estoy. Estás. Bueno, ahora ya nos cuentas lo que nos quieras contar, pero bueno, me hace mucha ilusión verte. Y como siempre te he leído completamente alucinada, ¿no? Porque todo lo que cuentas es siempre un viaje, o sea, tus libros en sí son un viaje, ¿no? Son un viaje espacial, sí, y este desde luego lo es. Son muchísimos viajes, experiencias, entrevistas, investigaciones... 64 libros tienes en tu haber, ¿es así? Este creo que es, si no he contado mal, 63 publicados. ¿Y que tienes ya otro a punto de publicar o qué? No. Hay dos a punto de publicar el año que viene. Pero prometo no volver a hacerlo, nunca más. No, pero si esperamos tus libros, tus lectores están ahí esperándote. La editorial dice que dos libros son muchos. Al año, hombre, sí. Quizás sí, quizás son un exceso. Pero bueno, además con este tochazo que acabas de presentar, porque es un libro muy voluminoso en el que, desde luego, si nuestros oyentes, nuestros lectores quieren saber, bueno, es como un manual realmente, un cuaderno de campo, ¿no? En el que se relatan todas o parte de tus experiencias con los ovnis. Parte. Ahora mismo creo que hay 22 libros escritos en casa, y de esos hay 7 que siguen a este, del fenómeno ovni, también escritos ya. Has pasado toda la vida tomando apuntes de todas las cosas, o bien que has visto tú directamente, o bien también que te han contado. Que me han contado, ¿no? Y sí. Es el caso, empiezas contando, entre otras cosas, que el fenómeno ovni no nació en el siglo XX, sino que obviamente... pues viene de la noche de los tiempos, ¿no? Sí, sí, hay muchos testimonios en mitología, en leyendas, en pinturas rupestres, en petroglifos, en grabados en piedra. Pues yo recuerdo ahora mismo en Tanzania hay pinturas de hace 29.000 años y ahí aparece un primo mío metido en una cesta con un globo, ¿no? Y dices, caramba, esto, ¿qué pinta aquí, ¿no? Porque hace 29.000 años no volaba nadie en globo, por lo menos. Y sin embargo, ahí está. Ahí está, y hay infinidad en todo el mundo, en Estados Unidos, en la India, en África, en todas partes. Bueno, la verdad es que sería absurdo pensar que este tipo de fenómenos pertenecen al siglo XX. Está claro que no, desde siempre, ¿no? Hay testimonios en la historia... fascinantes, pero fascinantes a lo largo de toda la historia, que además te lleva a pensar si esta gente, si estas civilizaciones pueden estar dirigiendo la sociedad humana de alguna manera. Por ejemplo, en el año 323 a.C., si no recuerdo mal, Alejandro Magno intenta tomar la ciudad de Tiro, en el Líbano, actual Líbano. Pero no lo consigue. Es una ciudad amurallada, muy difícil, y a los 8 meses de asedio, cuentan los cronistas de la época que a plena luz del día aparecen 2 escudos que vuelan, se pasean por la zona y de repente de uno de los escudos surge un fuego y derriba las murallas por la que entran el ejército de Alejandro Magno. Entonces conquistan la ciudad. Y claro, te preguntas y dices, bueno, esta gente está condicionando la historia. Lo mismo pasa en la Reconquista con el bando cristiano, desaparecía Santiago y no sé cuántos más, a favor de los cristianos. Decía, bueno, yo pensaba siempre, bueno, ¿y quién se aparecía a los musulmanes? Entonces ahí hay una, pienso yo, hay una dirección en la línea de la historia que la llevan ellos, mis primos. Y que va Y condicionando lo que no, algunos y lo que sucesos no y lo que no sabemos. sabemos. Claro, porque si una de las ramas de la investigación es lo que llamamos los infiltrados, Sí. que son seres que no son humanos, que adoptan el cuerpo humano y estudian la sociedad, ¿no? Bueno, y no sabemos si entre los dirigentes puede haber seres de este tipo, con Buenos o malos. buenos o malos, claro, no sabemos. Porque tú en el libro también te planteas, claro, que hay, están los buenos y están los malos. Es decir, hay quienes, por ejemplo, pueden sanar, pones algunos ejemplos al respecto, y quienes pueden matar o Sí, generarte una enfermedad terrible, ¿no? hay en ese estudio hay como un 52% de casos de agresividad por parte de estos seres hacia el ser humano, que es muchísimo. Porque, sin embargo, últimamente la tendencia, digamos, por lo menos las modas, era a entenderlos o imaginarlos como seres muy inteligentes por encima de nosotros, ¿no? Y en sus capacidades y, en cualquier caso, no malos, Bueno, era, bondadosos. sí, y es todavía una hipótesis, bueno, basándonos en especulaciones siempre, porque claro, que sean los hermanos buenos del cosmos que vienen aquí a ayudarnos y tal, pues es posible, pero también hay gente, hay civilizaciones que de repente va una familia por la carretera, se presentan delante del coche, le disparan al conductor y lo matan, sin ninguna justificación. Bueno, otra cosa es que, bueno, pues puedan repeler un ataque, por ejemplo, de un avión militar o de la artillería o lo que fuera, ¿no? Pero es que hay casos en los que no hay justificación y no, yo no entiendo. Y por tanto, hay que tener cuidado. Sin ponerte en un compromiso, ¿eh? O sea, no me digas nombres, pero tú serías capaz de reconocer lo que decías antes a un infiltrado entre No. la población. No hay ninguna señal. Es muy difícil. Yo tengo la sospecha de una persona a la que yo estuve siguiendo, escribí un libro que se llama Ricky. Por lo que me contaba, no ella, sino la pareja que había tenido en España, en Cádiz, por lo que vieron, por lo que pasó, en fin. Pero ella siempre lo negó. Y cuando yo la miraba, era una mujer muy atractiva, muy guapa, no conseguía distinguir nada que me hiciera pensar que podía ser un ser de otro sitio que ha tomado un cuerpo humano. ¿Y ese ser de otro sitio es consciente de ¿Cómo? que ese infiltrado es consciente de que es un infiltrado? Sí, Sí, lo claro, sabe por claramente, supuesto, sí. O sea, por que viene con una supuesto. misión. Claro, eso es lo que sospechamos, ¿no? Pero hay bastantes casos. Yo he investigado entre 4 y 5 casos en el mundo, uno en Sudáfrica, está en Estados Unidos, otro en México, bueno, unos 5 casos en los que aparentemente los tipos se comportan de una manera muy rara. En México yo recuerdo que me contaba yo no le conocía a este señor, me contaba el testigo que él se autodenominaba extraterrestre y entonces en un momento determinado en una fábrica donde trabajaban de productos químicos metió el brazo en ácido sulfúrico y lo mantuvo allí 1 minuto. Lo sacó y estaba bien. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que te dan la medida de que algo extraño Claro, hay, es desde luego. imposible que alguien meta un brazo en un tanque de ácido sulfúrico y no pase nada. ¿Quiénes son los humnitas, los humnos o como Los humitas, sí. humitas? Los humitas es una de estas Sí, civilizaciones. de estos primos. Aparecieron prácticamente en los años 60, mandaban cartas mecanografiadas a una serie de gentes. Por ejemplo, en Madrid, pues había un grupo de personas que recibían ese tipo de cartas con mucha información científica. los convocaban en un momento determinado, en un sitio tal, y aparecían las naves. Una de las veces, el 1 de junio del 67, en San José de Valderas, muy cerca de Madrid, apareció un objeto con una H en la panza. Que lo muestras aquí. Sí. Entonces ellos hablan de que esa H podría ser el emblema de su mundo, de su gobierno. Y bueno, pues ahí quedó la duda. Investigamos, yo investigué todo lo que pude. Pensé que sí, que era cierto, porque se han visto en otros sitios del mundo. Pero no he conseguido llegar al final. Fracaso mucho, ¿eh? Hombre. Es que es muy difícil lo que te planteas, ¿no? Muy difícil, muy complicado. Y además te topas, me imagino, constantemente con una parte de personas que están interesados y completamente creen en todo esto y otros que son unos escépticos, ¿no? Sí, hay mucha gente que no le interesa el tema, que no cree en él, normalmente porque o no tienen información o son lo que nosotros llamamos vampiros, es decir, individuos que trabajan a la contra, pagados por quien sea, servicios de inteligencia o quien sea. Y cada vez que pueden salen en programas de radio, de televisión, negándolo todo. ¿Tú crees que hay algún tipo de interés en Sí. negarlo? ¿Cuál es? Entre los militares, no entre los políticos, entre los militares, ellos esconden una información muy valiosa y anulan el tema o lo desacreditan porque pondría la aceptación del fenómeno ovni pondría en serio peligro su hegemonía, la hegemonía de los militares. Es decir, el contribuyente le puede pedir al militar, decirle, bueno, usted me está defendiendo a mí, pero ahí hay unas naves, unos objetos que están violando el espacio aéreo y usted no puede hacer nada. ¿Por qué le tengo yo que pagar a usted el sueldo? Esa es una razón importante para ellos. Y luego porque la presencia de estas civilizaciones en plural nos obligaría a reestructurar toda la sociedad humana. Toda. Todos los principios que podamos imaginar habría que revisarlos. ¿Por qué? Pues porque nos llevan miles de años. Ya, claro. Sí, es decir, si aquí llega una civilización que nos lleva 50.000 años, es que no podemos ni imaginar cómo es su vida, ¿no? Su tecnología. Yo, vamos, a mi abuela, que murió en el año 68, hubiera tenido dificultades para decirle, mira, esto es un teléfono móvil y yo si quiero puedo hablar con Estados Unidos en tiempo real. Me imagino que me miraría con cara rara, ¿no? Sí, sería realmente un fenómeno paranormal, Claro, prácticamente todo lo que hacemos cotidianamente. imagínate a Napoleón. Si tú le das cinco teléfonos móviles a Napoleón, no pierde Waterloo. No lo pierde. Sí, seguramente. Ya han pasado 200 años. A saber qué pasa dentro de 200 años, de otros 200 años. Si estamos vivos, bueno, yo no. No, yo tampoco, no lo veremos, Tú no sé. pero no. Bueno, a lo mejor soy una infiltrada que vive 3 o 4 siglos. El problema es que nunca se sabe. Claro. Nunca. Imagino que en tu vida cotidiana debes de recibir, porque claro, aquí en Mis Primos está toda tu experiencia, que es enorme y que además creo que guardas, como has dicho antes, más material para más libros, pero te debe de llegar también un montón de material de otras personas, ¿no? Que te Sí, lo enviarán sí. para tener un, porque eres un referente en esto. Sí. Llega mucha información, la gente que le ha pasado tal cosa y te lo cuenta. Y entonces, bueno, yo lo que normalmente hago es, si el caso verdaderamente parece Merece, sí. interesante, pues me voy a verlo, le pregunto, hablo con él, lo que sea, ¿no? Y generalmente, si el caso es verdaderamente interesante o importante, vuelvo. Vuelvo al cabo de un tiempo y le pido, a ver, cuéntamelo otra vez. A ver si hay algún tipo de contradicción. Normalmente, cuando el caso es auténtico, no encuentras ningún tipo de contradicción, porque el tipo lo recuerda muy bien. ¿Y cuál es el caso que desató en ti esta pasión, este interés que luego ha alimentado? Porque me imagino que habrá habido algo, ¿no? De pequeño o de joven que te No, sucedió o que te contaron y que... no, no, no, no. Yo llegué a la Gaceta del Norte, la ya desaparecida Sí. Gaceta del Norte en Bilbao, en el año 72. Y a los pocos días de estar allí, un redactor jefe me dio un teletipo y me dijo: mira, a ver qué es esto. Yo leí el teletipo y decía: bueno, pues que en un pueblo de Burgos se había presentado un objeto encima de la escuela, que estaba todo el mundo muy asustado y que no sabían qué había pasado. Y me fui al pueblo, hablé con la gente, era gente muy sencilla, campesinos. Y efectivamente, un objeto alargado, como un enorme pepino, por la noche, se había puesto sobre la escuela, había iluminado medio pueblo en silencio. Y a partir de ahí, yo empecé a preocuparme. Dije: bueno, a ver, no encuentro una explicación lógica. No es un helicóptero, no es un avión, no es un globo. ¿Qué es? Y empecé a investigar. Y ahí te volviste loco. Al Loco principio, de pasión, digo, por todo sí, ese mundo. al principio, conforme iba reuniendo información, me daba cuenta de que aquello era verdad, pero que lo estaban ocultando a la opinión pública y que tenía una enorme trascendencia para el ser humano, ¿no? Es decir, que nos estén visitando unas civilizaciones desde no sé dónde, caramba, pues bueno, de hecho, en la antigüedad los tomaron por dioses, ¿no? Y ahí tienes a mi tío Moisés, hace 3.300 años, subiéndose al Sinaí y hablando con no sé cuántos, y yo pienso que no era Dios, vamos, Yahvé era otra cosa, pero no era Dios, porque caramba, me he tomado la molestia de contar los muertos directos o indirectos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, y sale 1.000.000 de muertos. Yo no concibo al famoso Padre Azul siendo un sanguinario, ¿no? Machista, sanguinario, defensor de la esclavitud. Bueno, horroroso. No sé a cuento de qué venía esto, pero bueno. No, no, bueno, de esta primera experiencia Ah, que te abrió sí. esa puerta, ¿no? Sí, a partir de ahí empecé a interesarme, pues, por todos los casos que había en el mundo y me di cuenta de que es un fenómeno cierto, muy antiguo, muy complejo y probablemente el más importante de la humanidad. El más importante. No digo el más urgente. Más importante. El más importante, y el día que si se produce un encuentro, pues habrá que revisarlo todo. Hubo una época, no sé, en los años 70, 80, ¿no? Por lo menos aquí en España, en que realmente se puso de moda, entre comillas, ¿no? Este asunto. Y luego, y últimamente parece como Bueno, es que lo lógico, ¿eh? han dejado a un lado, ¿no? Sigue habiendo avistamientos, ¿eh?, en todo el mundo. Lo que pasa es que los medios Ya no salen los medios, ¿no? no, los medios están preocupados por otras historias, como es lógico, claro. Entonces parece que no existe el fenómeno ovni, pero sí existe, hasta que se produzca una oleada. El momento que se produzca una oleada en el mundo, los medios volverán a preguntarse lo de siempre. ¿Qué es esto? Imagino que habrás visto mucho cine relacionado con este tema. ¿Cuál es la película? Imagino que muchas películas te habrán parecido una soberana tontería, o Sí, no, algunas pero sí. algunas sí, pero ¿cuál es una película que tú dirías esta realmente refleja algo posible, ¿no? O que aborde todo esto de un modo inteligente y sensible. Sí, hay dos películas que a mí me impactaron mucho. Uno es Encuentros en la tercera A fase mí también, Encuentros en y la tercera ET. fase. Bueno, somos iguales. Y ET, Yo sí. adoro esas dos películas. Son dos películas que están muy bien documentadas. Spielberg preguntó muy bien y preguntó al doctor Heine, que era un investigador muy interesante. Y el planteamiento general de las dos películas es correctísimo. Son seres que pueden tener, a pesar de su avance tecnológico, las mismas preocupaciones que nosotros, pensamientos muy parecidos. El mismo corazón, vaya, sí, sí. ¿Eh? El mismo corazón, o sea, sí, sí. Sí, sí, los mismos uh-huh. sentimientos. Lo que pasa es que, claro, una civilización que te lleve 1 millón de años, pues es que es tan difícil de entender, porque está muy condicionada, ¿no?, por sus descubrimientos, por todo, que no podemos entenderlo. De la misma manera que la gente de la Edad Media no entendería muy bien lo que hacemos nosotros, ni cómo lo hacemos. Sí, sí, hay un salto, claro, en el tiempo enorme. 500 años. En estas dos películas han hecho un documental sobre Spielberg, que no sé si has tenido ocasión de ver, pero que te recomiendo, porque toda la primera parte documenta la infancia y la adolescencia de Spielberg y su obsesión realmente por lo que ocurre en el cielo, digamos, o más allá de nosotros. Y los primeros cortos que rodaba en su casa siempre sobre ovnis. ¿Y dice y por tal. Qué? ¿Eh? ¿Dice por qué? Sí, bueno, pues porque era un niño que estaba con la nariz hacia el cielo todo el rato, ¿no? Cuando Spielberg vino a Madrid a presentar Encuentros en la Tercera Fase, yo hablé con él durante un tiempo y me dijo: la razón por la que yo hago cine relacionado con el fenómeno ovni es porque cuando yo tenía 9 años yo vi un objeto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces... ahí se le... Bueno, se le... yo pensé más, ahora lo pienso, entonces no. Este hombre vino en el 78, uh-huh, creo uh-huh. recordar. Pero yo pienso que la presencia de ese objeto cerca de Spielberg lo pudo condicionar, no sé cómo. Y te voy a contar un caso que no está ahí, uh-huh. en el libro, que le sucedió a Gabriel García Márquez. Uh-huh. Este hombre... en el año 46 estaba en Cartagena de Indias y una noche se fue a pasear solo por la playa y de repente ve un objeto en el cielo y el objeto se acerca al Gabo, se pone en su vertical, lanza un haz de luz y Gabriel se asusta y se cae al suelo. Dice: no sé cuánto tiempo estuve allí sin sentido. Cuando ya me despierto, ya no estaba el objeto. A partir de ahí, él empieza a escribir una serie de novelas muy importantes. Y yo me pregunto, ¿le pudo influir esa nave a Gabriel García Márquez? Y yo te pregunto, en tu experiencia, ¿crees que esos objetos, esos ovnis, esas presencias, esos seres, aparecen a personas elegidas? Sí. ¿O aparecen de un modo casual? No. ¿O son un tipo de personas que tiene ojos para ver? No, yo creo que está todo minuciosamente programado. Aparentemente es una casualidad. Alguien va con un coche o una moto por no sé dónde y aparece un objeto y le sigue, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso está perfectamente diseñado para que en su momento los investigadores se enteren y eso se haga público como sea. Y de esa manera abrir las mentes poco a poco de la sociedad. O sea que en tu caso claramente eres un elegido, porque si alguien ha hecho una labor para... Bueno, ahí no te lo digo como un... No, no un elegido. Requiebro así, ¿no? Sino me si tocó. Alguien ha hecho una labor para difundir y para que las personas tengan información al respecto, eres tú, ¿no? Eres una especie sí, me de ha to- archivo. Me ha tocado. Te ha tocado. Me ha tocado. Bueno, hace muchos años que yo tengo la sensación de estar, no sé si protegido o vigilado o acompañado, no sé cómo definirlo, pero sí la tengo. Pero hay que tener fe en cualquier caso. No, no es una hay que tener información. Información. Uh-huh. La fe es creer en lo que no se ve uh-huh. y eso no sirve para nada. Y lo siento por los... creyentes católicos que pueda haber en bueno, tu es tu programa, opinión, ¿no? No estás ofendiendo. Lo digo nadie, con todo el respeto, claro. Claro. Claro. Me ha dicho un pajarito que cuando te hacen fotos aparecen manchas. ¿Qué es esto? Cuéntamelo. Bueno, pasa con mucha gente. Ya, bueno. A A mí no me pasa, por eso tengo curiosidad bueno, de que me tendrías cuentes. Que revisar tus álbumes, porque a veces no nos damos cuenta. Tú haces una foto a alguien o te la hacen a ti y aparecen unas esferas. A veces. Como unos glóbulos, ¿no? No esa siempre, especie de, como sí. Unas esferitas, varias, una, dos, 50. Entonces sospechamos que podrían ser entidades o sondas o algo parecido a sondas enviadas desde algún sitio, ¿no? Pero no es mi caso, hay 50.000. Se llaman orbs. ¿Cómo? Orbs. Orbs. Sí, bueno, le han puesto ese nombre, pero bueno. Son unas esferas que actúan inteligentemente. Con lo cual ahí está la duda, ¿no? ¿Son entidades ellas mismas o son sondas enviadas? ¿Y cómo se puede investigar algo así? Es muy difícil. Lo primero... Bueno, observas el fenómeno. Claro, hay que hablar con el tipo, hay que estudiar la imagen, comparar con otras imágenes. Yo recuerdo un caso de un guardia civil, de dos guardias civiles, que estaban patrullando en la carretera de Sevilla a Córdoba. Y una noche, de repente, estaban parados ahí en la carretera y apareció un objeto enorme, con una luz impresionante, uno de los guardias consiguió hacer una fotografía con una cámara que llevaban. En la base del objeto redondo, enorme, luminoso, estaba lleno de circulitos, que son exactamente igual que esas criaturas o lo que sea. O lo que sea. Que aparecen en las fotos. Hay que también que estar en el momento, ¿no? En el punto adecuado, en un momento específico para ver todo esto. Y desde luego, a ti te pasan cosas, a ti concretamente, ¿no? Porque de a mí pronto, me pasan bastantes. Claro, o sea, tu vida muy normal, muy bueno, normal, quiero decir, habitual no es, ¿no? Porque, por ejemplo, la última vez que conversamos tú y yo, pues era por el libro anterior, que era un libro alucinante, porque durante el confinamiento tú no te quedaste confinado como la mayor parte del mundo o de este mundo, los que nos hemos podido confinar, sino que acabaste encerrado en un barco, ¿no? Y eso genera también toda una experiencia fue muy inquietante. Muy una experiencia interesante porque fueron casi 4 meses, de los cuales pues 2 meses casi sin tocar tierra, porque no podíamos, no te dejaban atracar. Estabas en un crucero. Y bueno, pues había alemanes, franceses, en fin, españoles. Y ahí, ante la situación de la pandemia, se ve cómo reacciona la gente a nivel individual y a nivel colectivo. Y era impresionante porque salían los viejos odios entre franceses y alemanes, por ejemplo. Y no tenía sentido, ¿no? Sin embargo, pues se peleaban, se tiraban sillas y todo por la situación interna, ¿no?, del barco. Fue una experiencia, sí, compleja. ¿Crees también en el contacto con personas que han fallecido, que se han ido? Tu esposa, tu amor, ha fallecido hace muy poco tiempo. ¿Estás en contacto con ella? Yo quiero creer que sí. Entonces, yo soy una persona muy inútil para todo. Entonces, cuando estoy en un apuro, pues le pido ayuda y se suelen resolver los problemas, ¿no? Más pronto que tarde. Es una sensación difícil de explicar, ¿no? Es decir, sientes que está cerca de ti, notas la presencia, pero claro, es una cosa muy personal, no puedes, ni yo pretendo demostrar nada tampoco, ¿no? Yo estoy seguro que está viva, como todos los que mueren, todos. Llevo una investigación de ese tema desde el año 68. Y no puede ser que gente de Pittsburgh, de Pakistán, de África, o de España o de América, te estén diciendo lo mismo si no se conocen. ¿Cómo es posible que un señor de Pittsburgh, catedrático de literatura, tiene un amigo en San Luis, Y a las 5 de la mañana el hombre se levanta, se va a la biblioteca y está buscando un libro de poemas escrito por el compañero de San Luis. Y no lo encuentra. Y de repente ve a su amigo en la biblioteca y le dice: "No te preocupes, estoy bien. El libro que buscas está allí". Y desaparece. Efectivamente, el libro estaba allí. Y por la mañana le llaman y le dice: "Oye, que fulanito ha muerto ayer, justo cuando se le presenta en la biblioteca". Bueno, eso te lo cuenta un profesor de literatura de Pittsburgh y luego vas a Pakistán y te cuentan lo mismo o parecido. Yo creo que todos nosotros hemos tenido experiencias similares con personas queridas que se han ido. O sea, quiero decir que esto es algo bastante genérico, ¿no? Luego puedes rechazarla o no, pero que existe, En cada familia que yo hay. sepa puede haber un caso. Claro. Mira, el sábado voy a estar con una señora. Me lo contó por carta, ¿eh? No, no lo he investigado, tengo que hablar con ella, etcétera. Muere su padre y al poco suena el teléfono, el fijo. La señora agarra el teléfono y es su padre que le está hablando. Y le está diciendo: "No te preocupes, estoy súper bien". Te quedas asombrado, ¿no? Te quedas asombrado. Volviendo a Spielberg, es teléfono mi casa de ET, ¿no? Sí, Sí, ¿cómo claro, lo haces, bueno, no? Porque luego llega la factura del teléfono y no está no la está. llamada. Dice: "Pues alguien tiene que estar físicamente haciendo la llamada". Yo recuerdo un caso en Murcia de un señor que recibe también la llamada telefónica de un familiar muerto, habla con él y cuando cuelga se da cuenta de que el teléfono está desenchufado. Dices: "¿Cómo es posible que yo esté hablando con una persona fallecida y además el teléfono no está conectado?". Sí, un teléfono de los de antes, claro, que necesitaban Sí, tener la clavija, sí. sí. Bueno, a mí no me cabe la menor duda, Ayanta, a mí no me cabe la menor duda. Después de la muerte sigues vivo, más vivo que ahora. Bueno, pues tú y yo nos enrollamos siempre, ¿eh? Un día de estos, no sé, nos tenemos que ir a almorzar juntos y compartir impresiones. Repetimos, mis primos está en Editorial Planeta, calentito, acaba de salir, JJ Benítez. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti. esta noche Gracias. y nada, te seguimos. Muy Buenas bien. noches. Muchas gracias. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos, tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. Te esperamos.